y es hora de abrir los micrófonos para la crítica, la sospecha y la opinión. Palos pa'l Puente. Con ustedes, los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Karen Alfaro, Yerko Monge, Robinson Silva y Max Cortés. Palos pa'l Puente. El que no opina, no cruza el río. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos con Yerko Monge. Hola, Yerko, ¿cómo estás? Hola, hola a todos y todas. Y Fernanda Lucy. Hola, ¿cómo están? Sí, hoy día Max Cortés no nos acompaña porque está preparando la jornada de sociología, una actividad que vamos a comentar en un ratito más. Se viene bueno. Sí, igual que Karen Alfaro, que está también con sus actividades intensas, ¿no? Entonces, Siempre intensa Karen Alfaro, además de cumpleaños. Sí, una feliz cumpleaños. Una semana de aniversario de Karen Alfaro. La conmemoración de conmemoración. Hay una marcha a las 12 de Alfaro. Oye, estamos en una nueva edición, como decía, por el 90.1 FM de la Radio Universidad Austral de Chile. Radio y Watch. Con la repetición de este programa después los días sábados, Yerko. Sí, sábados a las 3 de la tarde, uh-huh, por Radio Watch. Y también la repetición, retransmisión de este programa por resumen.cl, la radio, ¿cierto? Resumen, que nos retransmite nuestro programa. Sí, también. Los lunes a las 6. Y salimos también paralelamente, por ambas dos. Y nos pueden escuchar online también, ¿cierto? Tanto en la aplicación TuneIn de Radio Resumen como en la página de vinculación con el medio, ¿verdad? Sí, extensión.watch.cl. Sí, y también nos pueden encontrar en redes sociales por si quieren proponer temas o enviar mensajes o difundir información, como lo han hecho varias veces ya, con Palos pa'l Puente guión programa radial, o también comentar a través de Twitter en nuestra cuenta @pal_puente con el hashtag Palos pa'l Puente. Muy bien. Oye, dicho lo cual, ¿cierto? A lo cual, como dicen por ahí. Pasemos a comentar el hecho más significativo de la semana recién pasada, ¿cierto? Antes que comencemos, un saludo a toda la gente de Concepción, del Gran Concepción, por los temblores que han estado sufriendo esta noche. Ah, bueno, sí. Corte de luz y todas esas cosas. Sí, pero no es tan terrible. Igual fue a poca profundidad. Lo que pasa es que tú le tienes harto miedo a los temblores. Lo que pasa es que tú no has vivido nunca un terremoto, me da la impresión. Yo creo. Eres demasiado joven para saber de qué se trata. No, yo me asusto rápidamente con los temblores. Ya. Con todo, tiene el corazón chiquitito. Sí, no, mi mamá ni pescó la cuestión. En fin, ya. Lo primero. El otro gran terremoto. ¿Quiénes participaron? ¿En el terremoto? ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan participaron de todas las actividades de la semana pasada? Yo creo que todos nuestros auditores participaron de alguna u otra manera. Tenemos que decirlo, el gran paro nacional del pasado 4 de noviembre, No Más FP, ¿cierto? Que estuvimos comentando con Aurora Delgado, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Bueno, ¿sí? Boicoteado por un temblor. Bueno, oye, sí, pues, el 6,1 fue finalmente un temblor, ¿cierto? Que TVN estuvo transmitiendo, bueno, como si hubiera sido un terremoto. En llamas, sí. En llama, mientras en la calle todo el mundo se manifestaba contra la FP. Yo veía televisión y la Karina Álvarez, creo que se llama, le decía, pregúntale a la gente si está asustado, ¿cómo se comporta en un terremoto? Sí, al tiro sale esta idea de tener tu botiquín o tu bolsito listo para arrancar, en el fondo, bueno, agüita, barrita cereal. Los penquistas los tenemos. Yo tengo mi mochilita preparada con frazada, radio transistor y agua. Los penquistas son antisísmicos ya. Y es que no, si ya uno aprende, pues si no aprende se pasa de gil. Eso hay que tener siempre un bolsito preparado, con ropita, con una frazadita. Esas cosas hay que tenerlas según nos han enseñado los eventos anteriores. Pañoleta, agüita con bicarbonato, limón. No llamemos a la desesperación, al contrario, llamemos a la calma y a tener tranquilidad y estar preparados simplemente. Lo importante es que hablemos y evaluemos más bien la jornada del viernes pasado, ¿cierto? Como primer tema de nuestro programa de hoy. Miércoles. Sí, para que tengamos, digamos, una panorámica de cómo resultó este llamado de la Coordinadora de Trabajadores No Más FP el viernes pasado. No sé qué les parece a ustedes, ¿cómo lo vivieron? ¿Dónde estaban primero? En la plaza. ¿En la marcha? En la marcha, en la plaza de Valdivia, ¿cierto? Así es, la República. Asistimos, colectivamente. Sí, hubo dos convocatorias, una primera, ¿cierto?, a mediodía y una en la tarde después a un espectáculo musical bien variado que hubo en la plaza, bien bonito. Y bien también. Bueno. Bien exitosa la marcha en todos lados, parece. Sí. Acá en Valdivia la concentración, que terminó en marcha por la cantidad de gente que había, estuvo bien, bien buena, por lo menos yo lo vi así. Sí, muchos funcionarios públicos, evidentemente. Claro, porque se suman en el fondo las demandas actuales del minuto en el que estamos. Claro, ya hablaremos también de cómo va el tema de los funcionarios públicos, pero sí, fue efectivamente mucho funcionario público y mucha persona de toda la edad y toda condición. La verdad es que lo heterogéneo que es la convocatoria es bien interesante verlo en las calles, pues como hay cabros chicos, hay jóvenes, hay viejitos, van familias. Sí. Y más bonitos. Que familias, personas de todo tipo, ¿sí? Personas de toda índole. No tipo. humanas. Humanas, no humanas también, ¿sí? Animales, ¿sí? Se manifiestó. Harto perro, como siempre. Bueno, en Valdivia no hay tanto perro, pero además hubo una serie de otras circunstancias a nivel país, ¿cierto? ¿Cómo lo vieron ustedes también las informaciones que fueron recibiendo? Bueno, es que una represión, sí, ¿no? Bien importante. No, y además que en el fondo también el mismo rol de los medios clásicos tradicionales que son de invisibilizar este tipo de movimientos sociales. O sea, sí, es lo más común finalmente dedicarle más tiempo a este temblor o a cualquier otra noticia un poco más vaga o más simple antes de en el fondo dar cuenta de que la gente se está movilizando y usar esa herramienta también para seguir educando al resto de la sociedad que no participa porque no se siente todavía parte de esta movilización. Sí, no, lo bueno es que siguen entregando un mensaje súper claro. O sea, evidentemente han sido bien inteligentes en ese sentido, las concentraciones están bien, bien coordinadas, los mensajes son súper claros, hacen llamados súper efectivos. Por ejemplo, está el cambio de la AFP, ¿cuál era? La Cuprum y Provida. Y Provida. Salirse, ejemplo, de Cuprum y Provida, sí, porque hicieron desfalco, defraudación al fisco en realidad, no pagando los impuestos. Había una cifra con aproximadamente ya 400.000 cotizantes que se han ido cambiando. Sí, exactamente. Y bueno, la razón es bastante poderosa. O sea, cuando justamente estamos discutiendo reajustes salariales para los funcionarios públicos y para una serie de otras necesidades sociales, que dos de estas grandes AFP, de estos grandes negocios, hayan estafado al fisco, a todos nosotros, al Estado chileno, con millones de dólares producto de la fusión que tuvieron con otras empresas, ¿verdad? No pagando los impuestos correspondientes, es una razón poderosa como para decir, bueno, si tuviéramos esos recursos podríamos financiar una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, sí, son irresponsables hasta en este caso de que estamos en una supuesta estrechez económica que parece que no es tal, por lo que indican los... La filosofía del no hay ni un, bueno, puto peso. No, parece que no es tan así. También es que esta ideología de digamos, impuesta de la escasez fiscal y todo este tema, cuando en realidad no es tal. Pero, claro, el llamado que dices tú, Yerko, de cambiarse de fondo primero al fondo E, proteger tus recursos para que no se... ¿Por qué es importante el fondo E? Porque tú, al cambiarte al fondo E, estás haciendo que tu dinero no vaya a fondos mutuos, accionarios, ¿cierto? Fuera de Chile. Primero, que esos recursos se queden en Chile y que la mayor parte de esos recursos, creo que es un 80% de esos recursos, no sean invertidos en bolsa alguna, en ningún tipo de acción que es volátil, ¿no? Sí. Que puede, ese es el principal argumento, ¿no? Sí. No que gana más, como lo quiere plantear Feliz y Forrado. No ganas más, simplemente, o sea, cuidas tu plata. Claro, y tienes un sueldo un pelo más alto en el fondo a fin de mes porque tienes menos retiro. Sí, pero han notado que estos últimos días los medios están anunciando que es el fondo con menos ganancias. Sí, po. Que también es en el fondo finalmente una política comunicacional contra el cambio masivo, porque la gente se queda con lo último que lee. Claro. Sí. Que no es lo normal. No sé si a usted le pasa, pero en Facebook aparece una serie de publicidad de esta ISAPRE. No, pero en todas partes. En todos lados. Radio Bio Bio, bueno, en las radios en general, una cantidad de publicidad de las AFP, en la tele también. Sí. Hay una arremetida comunicacional de las AFP por decir, bueno, no es tan terrible. No es tan terrible. Y escabullendo la discusión de fondo, porque por ejemplo ponen una publicidad que es una mujer que sube a un taxi, ¿cierto? El taxista le dice, ¿dónde la llevo? Al lugar de siempre, sí, a la Provida. ¿Sí? Y dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Si yo caso de que me muera, ¿esos fondos quedan para la FP o son para mi familia? No, son para su familia. Y si no hay familia, para el Estado. ¿Cachai? Pero si no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo la forma en cómo se administran las pensiones en Chile. Se están defendiendo la propiedad de ese Exactamente, dinero. Defienden la propiedad de los recursos. Si sabemos que somos los dueños, en teoría, lo que pasa es que con tu plata secuestrada, porque tú no decides qué hacer con eso, ellos sí deciden qué inversiones se realizan. Y eso es lo que tenemos que discutir de fondo. Entonces la publicidad se esconde, ahora sale Pérez Maquena, ex ministro del gobierno Piñera, ¿cierto? Que ahora es presidente o tiene un rol en la Asociación de Fondos de Pensión, ayer en el Mercurio, ¿se fijaron? Ah, sí, sí. Que Mayol lo trajo a colación ayer en la noche, anteayer en la noche, diciendo Pérez Maquena acusa a Messina y al movimiento Noma FPA de ser político, como si esta discusión no fuera política. Es profundamente política, claro. Por supuesto que lo es desde el primer momento, sí. Y él también es un actor político. Entonces, en la asociación de AFPs, bueno, que es lo típico de siempre, en realidad, ocultándose tras que no son políticos, que ellos son de otra esfera, que no son ideológicos, claro. Como unos vírgenes que se arrojan a este mundo a opinar, en realidad, que no son ni siquiera son ideológicos. Neutros, son neutros, ¿no? Siempre tanto temor a la discusión, en el fondo, de base, más ideológica. Es como, yo siento que en el fondo es para no, para que la sociedad o la ciudadanía, en el fondo, no se informe adecuadamente. Seguimos sacándole un poco el poto a la jeringa, como se dice, en el fondo, la discusión de base, y de que finalmente el ciudadano común se informe y sepa tomar decisiones correctas en base a una información que es concreta, además. Exactamente. O sea, ellos nos pueden seguir pintando de maravilla las AFP, en el fondo, o todo esto de cómo se mueven las platas, de que tú vas a recibir tus lucas, pero sigue apareciendo esta misma información que salió hace muchos años atrás, de que el 2020... la gente se iba a poder jubilar con el 100% de su sueldo, sí, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que era una publicidad de los 80 o principios de los 90, 80, me parece. Sí. Entonces, claro, estamos a, nada, 4 años del 2020. ¿Y no hay por dónde, en el fondo? No hay manera de recuperar esa plata. Y es mentira que la AFP te devuelva el 100%. Es mentira. Pregúntale a cualquiera que se haya jubilado. No. La tasa de, ¿cómo se llama eso? ¿Comisión? No, la como de reinversión. No, retribución o reinversión. Tiene un nombre técnico, sí. Es como un 85, creo. Sí, sí, sí. Por ahí. Y si te mueres... a reemplazo. Y si te mueres y no hay nadie, que no sea tu cónyuge o hijos menores de 18 años, la plata es topón para adentro. Bueno, lo es que así. Explican las AFP es que en realidad va para el Estado si tú no tienes... Bueno, topón para adentro, para el Estado, claro. Sí, bueno, ya sabemos. Sí, hubiera un sistema solidario que uno dijera eso se queda para otra jubilación, ni un problema. Claro. Por último fuera, claro, por para último, ayudar a los lo otros. Lo veo yo así. Claro. O que el Estado se hiciera cargo y hiciera inversiones públicas, por ejemplo. Arreglaran este puente, que todavía no está terminado. Reajustar a los sueldos de los funcionarios públicos. También, por ejemplo. Entonces, estamos con otras cosas. Real, sí. Bueno, frente a eso ya hablaremos después de las mentiras que se dicen con respecto a la... A propósito de la AFP, ¿vieron el tema de la semana pasada del reportero de Canal 13? Que justo ese día de la protesta en Noma FP hubo una falla eléctrica. Ese era el segundo tema que les quería proponer, el tema de los disturbios que hubo al inicio en la mañana. Sí. Y cómo se copó, todos los matinales que hace un mes atrás estaban súper compungidos por el tema de las pensiones, las pobres abuelas que reciben tan poca plata y llorando a mares, ¿cierto? Todas las periodistas y los opinólogos de matinal. Ahora estaban en llamas contra la AFP, contra esta gente asquerosa y que hace tantos daños y violencia. Delincuentes. Y no sé qué. Sí, pues sí, es el y eso fue patético lo que tú estás comentando. Pues el tema de la micro, o sea, que fue una falla eléctrica, al final después se supo, y que el periodista ya montó una historia sin saber que, bueno, estos terroristas encapuchados llegaron, creemos que subieron a la micro, decía, hicieron bajar a la gente. Y el carabinero lo escuchaba, imagínense, un mismo carabinero, él después le preguntó, bueno, ¿el podido localizar este encapuchado? No, estamos investigando, pero se descarta la acción de tercero de encapuchado. Sí, lo vi, fue como, muy ridículo. Adelante estudio. Fue muy, o sea, ridículo. Aprovechando cualquier circunstancia para criminalizar. Claro, es que tenemos que entender que el llamado finalmente era voluntario, por supuesto, porque claro, no era nadie estaba de fondo, no podías por permiso sindical dejar de trabajar o bueno, excepto o los funcionarios públicos que están en paro. Claro, que en el fondo están en paro, pero es como lógico que el enojo finalmente de la gente se demuestre ahora de una u otra forma, sí, un poco más violenta entre comillas, sí, porque finalmente violencia es recibir 100 lucas. Exactamente, en el fondo. Exactamente. Yo concuerdo contigo, pero además decir que hubo paro efectivo en algunas mineras o en bastantes mineras, por lo menos en el sector portuario hubo paro. Hubo paro en sectores, en algunos sectores de la economía, evidentemente los que tienen un sindicalismo más organizado, más potente, más fuerte, como son la minería y los portuarios, ¿cierto? Que son sectores estratégicos de la economía. ¿Sindicatos del Transantiago también? Algunos sindicatos del Transantiago. Había sí, algunos del retail en algunas ciudades, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en Valdivia, Senaf fue partícipe de las movilizaciones de las ánimas, claro, en el fondo de la mañana. Claro. Y los que no, también muchos sindicatos o trabajos. De aseo y ornato también. Aseo y ornato. Bueno, es que yo también soy un funcionario público. Pero también muchos sindicatos en muchas partes de Chile manifestando con carteles, con alguna forma, digamos, de adhesión, aunque no pudiendo parar, efectivamente. Pero sí con formas de protesta. Y yo ahí quiero señalar un punto, que el mismo Luis Mesina lo decía. El que se enciendan barricadas, el que hayan disturbios, obedece al cansancio de las sociedades cuando tú tienes. Y ahí están los Twitter de evidencia, ¿no? Entre la presidenta y Luis Mesina, que no hay respuesta por parte de la autoridad. Si tú no puedes esperar que después de un tema que lleva tanto tiempo en la palestra, ¿sí? Recordemos que esta crítica a la AFP están desde hace bastantes años y no se ha hecho nada por hacerlo. Y uno de los principales responsables de este modelo es Ricardo Lagos, que hoy día se quiere presentar a presidente, que él hizo nuestro cambios en los multifondos, ¿se acuerdan con toda esta cuestión? Sí, había un Twitter que decía el Ricardo Lagos quiere cambiar las políticas del gobierno Ricardo Lagos. Y hay unos memes de Ricardo I y Ricardo II, bueno, como le ha cambiado la cara y completamente todo. Completamente estúpido. Bueno, el tema es que tú tienes hoy en día un sistema de FP que ya se le dijo a la autoridad política, se le dijo a los distintos gobiernos, no solo a este de Bachelet, que se necesitaba un cambio profundo en el modelo. Y te siguen metiendo excusas, ¿no? De mira, vamos a verlo con los técnicos, con los no técnicos, y no responden, se reúnen y luego dejan la cuestión en el aire. ¿Qué espera la presidenta? ¿Que vamos a estar eternamente esperándola haciendo marchas? Si nada de eso funciona. Yo creo que espera lo que ha pasado con todas las movilizaciones sociales. Claro, no es eterna la paciencia. En el fondo, a la larga, que se van diluyendo con el paso del tiempo. Finalmente lo mismo pasó con la Revolución Pingüina o con la movilización del 2011. Apuestan al cansancio de los movimientos. Pero lo que no saben es que el movimiento social sí efectivamente se cansa, pero luego de cansarse radicaliza su entonces es normal que aparezcan las barricadas, que aparezcan los encapuchados, que aparezcan las quemas de micro. Eso va a pasar si usted no le pone solución luego al tema. Claro, yo creo que en el fondo la gente común y corriente siente que esa es la única forma de manifestarse también radicalmente lo que está pasando. Sí, y ocurre en la educación, en la vivienda, en distintos aspectos. Si no es por este caso nomás. El movimiento nomás FP igual lo dijo, o sea, es una demanda y una movilización que está llegando a tal punto que o lo hace un gobierno bien o va a ser un populista de derecha que va a ser capitalista. Claro, una lógica tipo lo que se hizo en Perú, que a mí me pareció preocupante que algunos alabaran que se permitieran que sacaran todos los fondos al final de cuando jubilaran y que lo gastaran en lo que quisieran. Pésimo me parece. Perú va a tener un problema gravísimo en 20 o 30 años más. Su Estado va a tener que invertir una cantidad de plata en pensiones enorme, no van a tener dónde sacar, la pobreza se va a disparar. Claro. Pan para hoy, hambre para mañana. No, si son ridiculeces. Son ridiculeces. Pues la idea de la pensión, también hay que tener ojo con ese argumento. O sea, no es tampoco que esta plata es mía, entonces es solo mía, yo lo puedo sacar cuando quiera acá. Hay que cambiar la lógica. Es un cuidado colectivo. ¿Ya? Es solidario. Solidario, hacernos cargo de nuestra vejez, de nuestra salud pública, de nuestro bienestar. Entonces hay que cambiar ese chip también. Yo siempre lo expongo de la siguiente manera. O sea, tú hoy día con mi trabajo yo le estoy pagando la pensión a mis padres, a mis abuelos. ¿Cómo no vayas a ser solidario como para darle una vejez digna a tu propia ascendencia en este caso? Sí. ¿Cierto? Es así de simple. Tú tienes que ser solidario con los mayores que tú, que te criaron cuando chico, te limpiaron el poto, te dieron comida, te abrigaron, te dieron educación. ¿Por qué con tu trabajo no vas a ser así de solidario? Y que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar, además, por como supuesto. Trabajamos nosotros hoy. Chico. Que, bueno, no trabajamos por mejores condiciones, pero al menos por más tiempo. Sí, pero no sé si tan buenas condiciones también. Bueno, en fin. Efectivamente hay también una cuestión de cambio de lógica, de cultura. Sí. Que Yorko tiene razón y que evidentemente tiene que ver con una ideología impuesta en dictadura que defienden señores como Pérez Maquena. Sí. No, y además que finalmente se sabe que muchos de los que están hoy en gobierno o que fueron del gobierno anterior están en el fondo en los directorios de las AFP. Sí, de la nueva mayoría también. Entonces, es un negocio. Sí. Si finalmente hay que verlo por ahí. Con la misma ministra Rincón, por ejemplo. Ellos no se jubilan igual que nosotros. Sí, no se jubilan. No, tienen unas rentas vitalicias, una figura externa que, bueno, lo puede pagar la gente que tiene buenos sueldos, no cualquiera. Sí, po. Sí. Entonces, eso. Oye, yo los quería llevar también a otro tema relacionado que tiene que ver con un episodio que sucedió en la ciudad de Valdivia puntualmente durante el día viernes 4, que fue una violenta agresión contra Daniel Huacte. No hemos tenido aquí en el programa Daniel. Sí, hemos conversado con él ¿cierto? Sobre temas estudiantiles, el estudiante de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad Austral. Sí, ex vicepresidente de Federación, creo. 2013. Sí. Con el CREA. Exacto, un estudiante de estos, digamos, conocidos por su actividad, su activismo, digamos, dentro del mundo estudiantil y del mundo social y político. Más conocido como Calama. Conocido como Calama por su procedencia. Y bueno, lo que pasa es que él, en la convocatoria esta de crear, atención sobre el paro del día 4, junto con un piquete de trabajadores y otros estudiantes, se manifestaron en el puente Calle Calle, entre Avenida España y Picarte, ¿cierto? Uh-huh. Pedro Aguirre Cerda, perdón, para, con unos lienzos, ¿cierto?, llamando la atención acerca de esta actividad. Esto fue muy temprano en la mañana del viernes. Llegó un grupo de fuerzas especiales y le generaron una fractura realmente grave. Yo conversé con él, ¿sí? Y lo que pasó básicamente fue que un carabinero lo empujó mientras él arrancaba de la persecución policial, ¿verdad? Un carabinero lo empuja, otro lo contiene, él gira y al girar le quiebran el fémur. Le fracturan el fémur, que es el hueso más duro del cuerpo humano. Sí. El hueso de la pierna, del muslo, por llamarlo así, claro, para que nos entiendan. Que es muy difícil que se te fracture un hueso como ese. O sea, tiene que ser un golpe y a una velocidad importante. Entonces, este carabinero le hizo un tacle y lo derribó, fracturándole el fémur. Además, se agravó la situación porque cuando llega el SAMU, los carabineros impiden la acción de los paramédicos porque se lo quieren llevar detenido. De hecho, le retienen el carnet de identidad. Entonces, claro, todo mal con la actuación de carabineros ahí, pues. Que no es de extrañar porque lo hacen permanentemente, pero el daño que le provocó fue tremendo porque son 5 meses de recuperación. Daniel sigue hospitalizado, ¿cierto? Sigue, hoy día tal vez lo dan de alta. Clínica Alemana, 9 millones de pesos. Dios mío, ¿por qué Clínica Alemana? Chuta. Por la ISAPRE, porque me imagino que sus padres tenían ese seguro, no sé. Claro, claro. Y finalmente, bueno, como es la salud en Chile también, todo es carísimo y al parecer va a tener graves problemas con eso, digamos, con los pagos, y se prevén acciones, digamos, judiciales para que sea el carabinero que tenga que indemnizarlo, ¿no? Bueno, la represión policial llega a estos límites, pues, llega a estas cuestiones. Sí, por las mismas fotos de la marcha ese día, como se plantaron finalmente las fuerzas especiales ni siquiera en mitad del puente, sino que era como un cuarto del puente iniciando para que la masa no cruzara. No dejan avanzar. No, claro. Y finalmente la masa logra lo mismo, que es cambiar el tránsito. O sea, logra lo mismo, claro, que es manifestarse y parar la ciudad, porque la ciudad, en el fondo, todos nos tenemos que sentir partícipes de este tipo de movilizaciones, porque nos afectan hoy o mañana o en 20 años más, depende de cuando nos toque jubilar. Sí, es que es bien, bueno, lo que decía ayer con respecto al cambio de switch también es una idea que está un poco satanizada, que nosotros tenemos derecho a manifestarnos y a parar la ciudad si es necesario. Sí. Si es parte de la acción política de las personas. O sea, uno no ejerce tu derecho, no ejerce solo tu derecho votando en unas elecciones, que también, si tú quieres hacerlo, perfecto, no hay problema. Pero hay otras formas también de ser un ciudadano, de ser un actor político, más que ciudadano incluso, un actor político. Y es, por ejemplo, participando de los distintos movimientos sociales, de las manifestaciones públicas, en función de un objetivo que es para todos, que es colectivo, si eso es lo que hay que entender. Si cuando nosotros peleamos por un derecho sindical, por más sueldo, o condiciones laborales, cuando peleamos por mejores sistemas sociales de pensiones, ¿no es cierto?, o por educación pública de calidad, o por salud, lo que sea. Estamos no es peleando por una mejor sociedad, sí, claro. no es solamente por uno, es también por uno, ¿no? Y esto parece que no se entiende, que tú solamente generas daño. Entonces, sí, también hay un cambio de switch que hacer. Pero ahí. Pero es que siento que también eso tiene que ver mucho, bueno, con nuestra historia reciente, dictatorial, digámoslo así, en el fondo de este cómo nos quitaron en nuestra educación básica el derecho a pensar. Que está asociado con estos cambios de ideología de la Constitución, el miedo de las generaciones que estaban más activas durante los 70 y los 80. Exacto. las generaciones nuevas son un poco más radicales, sí, pero nosotros que somos parte de la dictadura, que nacimos en dictadura en el fondo, no tenemos ese bicho todavía un poco metido. Porque era todo muy por debajo. O sea, en los 80 las protestas grandes se veían en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, pero en Valdivia tiene que haber sido... Había, fondo, claro, un grupo. Había, ¿no es? Pero es, sí, que, es una mitificación también de la historia. Las protestas nacionales en Chile fueron efectivamente nacionales y ocurrieron en las grandes capitales del país. Valdivia también, ¿ah? Y tenemos una tesis ahí de un estudiante, un saludo a Daniel Espíndola, si es que nos está escuchando. Sí, él hizo una tesis sobre eso y demostró que las protestas nacionales también tuvieron efectividad en Valdivia. Y así en varias otras ciudades de Chile. Evidentemente La Palma se la llevaban las ciudades grandes, bueno, en Santiago sobre como todo. Como hoy. Como la hoy, concentración como de gente. Pero no, la centralización. Efectivamente eran protestas nacionales. Entonces, es una cuestión interesante también. O sea, y cómo la historia no es tan domesticada, ¿no? Que también es un poco indomable. Hoy en día ya hay más o menos cierta certeza de que la dictadura no se derrotó simplemente votando el 5 de octubre del 88 por el sí y el no. Por el no en este caso. Que en realidad hubo condiciones para ello y que se generaron esos 80 tumultuosos, donde las protestas realmente marcaron el cambio de la agenda política. No fue solo a través de las urnas y sin violencia. Como dijo Ricardo Lagos, que fan del plebiscito. No, pues Ricardo Lagos, sí, hubo condiciones previas, para eso murió mucha gente, para que se pudiera llegar al plebiscito. Sí, pilar solidario para que Ricardo Lagos se quede en su casa. Por favor. Mejores pensiones para Ricardo Lagos. Sí. Por favor. No, mejores candidatos para nosotros, por favor. Por favor, sí. Yo creo que Ricardo Lagos se jubilaría si le tenemos 100 personas fuera de su casa gritando su nombre. Es su necesidad de ego que haría satisfecha. No creo que se satisfaga con eso. No basta con eso. Oye, ¿cómo prevén, para ir cerrando este primer bloque, cómo prevén que camine el tema nuevo FP? ¿Qué creen que pase en el futuro? Bueno, yo siento que le toca hoy, en el fondo, pasar a otra etapa. Ya. A una etapa más política, más pública, digamos así. En el fondo, más de propuestas, más elaboradas, más de discusión, ya a un nivel, en el fondo, estatal. Por supuesto, sin dejar de movilizarse, porque finalmente la gente ahí es donde se siente partícipe del movimiento. Perfecto. O sea, sigamos haciendo manifestaciones los domingos como eran. Yo creo que sí. Quizás planificar otro paro nacional, si es que vemos que en estos próximos dos meses no pasa nada, en el fondo. Pero siento que ya es como momento de que el movimiento pase como a esta otra etapa, finalmente. Ahora, que no se diluya y que finalmente los que estamos participando no nos sintamos también de repente pasados a llevar, cuando pasa que, como en el movimiento educacional, los chiquillos pasaron a ser candidatos de algo, en el fondo ahí se empezó a diluir porque sintieron que se estaban aprovechando el sistema o qué sé yo, para agarrar un escaño en el fondo. Sí, es una crítica que se le hace recurrentemente, sí. Volvemos con todo en marzo, Yerko, ¿qué opináis del nombre FP? ¿Cómo va a ir eso? Yo creo que va a ir bien, en la medida que lo que tú decías, Fernanda, un poquito este exitismo por la política más tradicional siga como está ahora, bien contenido. En eso han sido bien responsables los dirigentes nacionales, también acá en Valdivia, que el horizonte primero es esto, que el NOMA FP se está transformando en la construcción de otro proyecto en realidad, y otra forma de entender el desarrollo, ¿ya? Entonces yo creo que iba bien, o sea, yo igual hago un llamado, hemos estado de acuerdo, la semana pasada estuvo Aurora también acá, de que ya concuerdo con lo que señalaba, porque hay que seguir movilizándose. O sea, yo creo que la única forma ya no va a servir conversar, pueden hacer mil mesas técnicas, no nos van a escuchar, van a hacer solo el show porque quieren salvar el modelo a toda costa, y ya le da lo mismo la aprobación, le da lo mismo que los quieran o no, y le da lo mismo a quien salga de presidente o no, en realidad. Un poquito Guillé igual se está planteando bajo la nueva mayoría como la oportunidad de salvar esto, y hay que tener ojo con el discurso que tiene Guillé, a pesar de que yo lo veo como una oportunidad. No está tan de acuerdo, yo sé, el profesor Robinson Silva, no, mi opinión no es una agudización, yo lo veo como una agudización en realidad, una contradicción, no sé, con su frente al sistema, con su respuesta el otro día a Juan Manuel Astorga. A ti no te gustó nada. No, para nada. A ti no te gustó. Me parece que es demasiado, en el fondo, de cómo la trae ese tema de que soy periodista y soy mejor que tú porque no tienes un título. O sea, no responde. Bueno, a lo que iba a querer... Eso lo podemos trabajar en otro programa, particularmente. Sí, no, que hay que seguir movilizándose, paralizando, y tomándose la ciudad, cortar lo cotidiano. También esa es la única forma de visibilizar y presionar también, po. Ya. Y que si alguien tiene que esperar un ratito más el taco, piense de usted, claro, en 20 años. Que se baje camino. Que si no, que se joda. Para mí no tengo problema con eso. Oye, vamos cerrando el primer bloque, simplemente diciendo que es interesante también que Messina y Carolina Espinosa son los voceros nacionales del movimiento Noma FP y no otros, porque han habido ahí intentos de apropiarse de cosas con extrañas intenciones, oscuras intenciones. Entonces, ojo con eso, esa carta que entregaron en La Moneda del movimiento Aquí la Gente, que apareció de repente, que son básicamente activistas o agentes de la nueva mayoría. Cuidado, cuidado. Ellos han dicho claramente que sus voceros son esos, y a esos hay que remitirse si queremos saber la opinión de la coordinadora Numa FP. Dicho eso, saludos a Calama, pronta recuperación, estaremos avisando de si se hacen actividades para recaudar fondos, para ayudarlo. Aguante Calama. Sí, sí. Estamos pendientes de eso. Eso. Bien, hacemos un alto y volvemos al segundo bloque de nuestro programa. Pausita musical. Pausita musical. Por Sebastián. Eso. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Corte de ruta y asamblea. palos pa'l puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Bien, volvemos al segundo bloque entonces del programa de hoy, ¿sí? Oiga, con otros temas. ¿Aprovecharon las ofertas Cyber Monday o no? Ayer, cosas de esas cosas yo no pesco. Ay, no, qué machanta. Hay una página que se llama Canasta. Aquí te compara los... Lo compara los precios, sí, y muestra el histórico de hasta no sé cuántos meses y se ve que es un chanterío. O sea, siempre pero hay oferta. Siempre así de chanta. Siempre. No, pero hay oferta. Buena oferta. Sí. Yo como ciudadano independiente este año, así que amoblé parte de mi hogar con buena oferta. Perdónenme el chilerismo, pero ustedes pican hasta con mierda el ojo, como dicen en mis tierras. De verdad, no. No, pero vieron ofertas buenas. Bueno, ahí vayan gastando su plata. Habían el libro. Había buena oferta, hasta 40% de descuento. Sí. Labradores, Pedro y Proletario, a 8 lucas. Pero sí, en mira fondo, tú, qué interesante. Ese tipo de en el fondo, operativos económicos son voladores de luz. Hay un rastrillo de cejas también muy barato, ayer, que te voy a comprar. Me vendí. Una cortadora de pelo. Una cortadora de pelo. ¿Ah, sí? Oye, pero ya no, dejemos esta tontería y hablemos de cosas interesantes que Fernanda, por ejemplo, está pendiente. El cuantioso reajuste a los funcionarios públicos. Oh, sí. Incansable Fernanda Lucía. De partida, ayer volvimos a marchar, pues ayer martes volvimos a marchar. Exactamente. En el fondo multitudinariamente. En esta espera de un, por supuesto, mejor reajuste que el que está ofreciendo el gobierno. ¿Tienen la chance de meter un veto? ¿Presentaron un veto? Sí, po. En el fondo, ayer mismo lo presentaron. ¿Con un 3,2 de nuevo? Con un 3,2% y con unos bonos que son irrisorios. Irrisorios unos bonos, así que cambiaron un poquito como de los sueldos más altos, menos bonos, los más bajos, claro, más bonos. Pero como redistribuyeron la plata, igual, ¿no? Hagamos un ajuste. No, de partida, los bonos son solo para la gente que gana hasta 770 mil pesos. El que gana un poquito más perdió como en la China. Ah, que es millonario, a la altura claro. De los... No, sí, claro. Sí, pues, es que yo no sé para quién es millonario esa persona, pero bueno. Hay cachado más en la prensa esta cuestión, bueno, los medios burgueses de la prensa, digámoslo, sí, empresariales, ¿cierto? Que han dicho hasta el cansancio esta cuestión de que los funcionarios poco menos que nadan en plata, man. Y muestran las cifras. ¿Cuánto gana? Claro. Y efectivamente hay gente que son cargos políticos y funcionarios chantas y algunos carguitos chantas que andas a saber tú a dónde van esas plata, claro. ¿Sí? Que efectivamente ganan millonarios sueldos, pero son los menos. La mayor parte de los funcionarios públicos gana muy poco. Además que una cosa es lo que declaran las páginas también. Sí. Bueno, transparencia también. Se supone que tiene que mostrarte toda la realidad. Pero se supone. Pero se supone porque eso finalmente es el sueldo bruto, no tiene nada que ver con los bonos que ellos reciben. Además, qué mala leche, así como, oye, si sois funcionario público tenés que ganar poca plata. Es como, ¿de dónde? ¿Hay una ley que diga eso, que tú tenés que ser pobre porque soy funcionario público? Y se la contrata y todos los años ser despedido. Es que el chileno neoliberal prefiere emparejar hacia abajo. Sí, claro. En vez que diga, oye, si ellos están tan bien, yo también puedo estar mejor en mi trabajo. Como que no, que quieren que todos estén mal. Una cosa muy rara. Como muramos todos. Sí, pues ahí es donde sale todo el individualismo, en el fondo, del cuidado de mi parcela y de mis lucas y de mi, lo que yo gano, en el fondo. Yo no me voy a comparar. ¿Qué nos pasa? Yo creo que en todo sistema, cuando nos empezamos a unir y a preguntarnos los sueldos, a nosotros nos pasa en la universidad cuando conversamos con los colegas, en el fondo, a mí no me avergüenza decir cuánto gano, pero hay gente que prefiere no contarlo, porque nosotros también estamos tratando de trabajar en una nivelación de sueldo por jornada, al menos. Sí, verdad. Pero nadie de los que gana bien está dispuesto a... Por supuesto que no. Es lo más lógico. Además que es tan ordinario hablar de plata. Tan C3. No, pues, y los medios, bueno, nuevamente en su labor poco informativa, por supuesto. Sí. Menos Radio Watch. No, Radio Watch. Ni todo Radio Resonante. Aquí estamos informando realmente de cuestiones importantes y vamos al fondo del asunto, ¿no? Sí, pues están aprovechando, por supuesto, de contar que el país no está en condiciones, que en el fondo el IMPC que salió estos días, IMASEC demostró que el Chile no está creciendo, que de nuevo está... Pero Chile no está en una crisis económica, yo no sé, esta cuestión hay que desmentirla una vez por todas. Chile está creciendo poco, Sí. Sí, es verdad, por el agotamiento del modelo de económico que nosotros tenemos, que en 40 años ya está agotado. Si no podemos seguir esperando crecer a tasas del 7%, exportando manzanas y arándanos, sacando cobre en bruto y mandando palos a Japón, no a la China. Sí, por eso crecimos tanto con el lago, porque vendió hasta el alma. No, pero eso se agota, pues, si las cuestiones se terminan. Sí, pues. Entonces, lo que necesitamos es un nuevo modelo de desarrollo. Y por eso no vamos a volver a crecer al 7%, ni con el gobierno de Piñera, ni con el de Lagos, ni con el ninguno. Ninguno. Entonces, ya paremos la cantinela de que como no podemos volver a crecer a esos niveles, entonces no podemos reajustar. Sí. Y yendo al tema de fondo, que es lo que a mí me interesa, el contenido, a ver, el daño laboral a los funcionarios públicos viene de la época de la dictadura, donde se congelaron sus sueldos. Igual que el de los profesores, que de muchas personas en Chile. Desde ahí se ha crecido poco a poco, ¿cierto? Para tratar de nivelar el salario que tenían hasta los años 80, ¿sí? Y realmente lo que se ha hecho es solamente recuperar lo que había. Por lo tanto, todavía estamos con sueldos muy bajos. Vayan ustedes a ver cuánto gana un funcionario público en cualquier país de la OCDE, en cualquier país de Sudamérica inclusive, y son verdaderamente gente de clases medias. Esos son los funcionarios públicos en todos los países del mundo. Son profesionales, técnicos, especializados, ¿cierto? Que tienen niveles de sueldo bastante dignos. Aquí nosotros tenemos funcionarios públicos con 400 lucas, me van a perdonar. Uh-huh. Que están en el lindar de la pobreza. Uh-huh. Entonces, solamente se ha recuperado algo del sueldo desde la dictadura, pero no se ha aumentado los niveles salariales que tenía un funcionario público hasta las reformas estructurales de los años 80 con Pinochet. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es ver cómo un movimiento sindical, ¿cierto?, de trabajadores de público están tratando de recuperar lo que lesivamente les quitaron en ese momento de la historia. Uh-huh. Eso es. Sí. Entonces, todavía falta mucho por recuperar. Llevamos varias semanas en esta discusión y no se ve en el fondo. Y se acumula la basura. Y se acumula la basura. Y los trámites. Una cosa a nuestros auditores, dejen su basura en la casa. Por no es necesario favor. Que la saque a la calle. No es por necesario. Favor. A menos que no tenga patio, no sé. Y a menos que tenga un cerco de 10 metros, señora, señor, el perro lo va a alcanzar. Sí, no saca nada que lo deje colgado. Por supuesto. No, todos los días. Uno, o sea, yo vivo las ánimas ahí, en el fondo bajo el centro, digámoslo así, sí. De la altura. La periferia. Y sí, pues está cada vez más complejo en el fondo el tema de la basura en todos lados. Ahora, bajo el centro, chicos. Eso visibiliza que hay un paro, ¿eh? Los trabajadores de la basura son súper importantes en eso y siempre los miran en menos, ¿eh? Son re importantes para que vean lo que. Puta, que penca tener la basura en la calle. Uh-huh. No, valoren el trabajo de los funcionarios públicos. Sí, ¿por qué la gente en el fondo siente que puede venir a botar su basura al mercado fluvial, sí, por ejemplo? Parte. ¿Por qué? La universidad. O en cualquier sitio. Oye, la universidad está llena. Sí, pues, puntos sí. De reciclaje. ¿Por qué tú sientes que puede hacer eso? Señora, señor, son puntos de reciclaje, no son vertederos. Sí, acá sí, seriamente hacemos un llamado, lo mismo que ha dicho la dirección de servicio. A responsabilidad. La universidad no es un basurero, sí. Dejen las cosas guardadas en otro lado, pero sí. Igual está colapsando. Uno puede guardar tanta basura. Claro. Sí, vamos a ver cómo se da y a ver si la señora Bachelet decide gobernar ella y no el ministro de Hacienda. Uf. Porque ya no, porque está bueno. Además, ya. Claro, el lunes. Esto es una decisión política, ¿eh? De ella sí. Decir 3,5. Esta listo. Mañana anunciaban esta mañana anunciaban que finalmente todos los presidentes de los partidos de la Concertación, nueva mayoría. Habían llegado a acuerdo en el fondo para el veto presidencial de la discusión en la Cámara. Y salieron, no sé, salió por ejemplo el presidente del Partido Comunista, así como, pucha, no es lo que me gustaría, pero bueno, hay como que aliarse. Entonces, bueno, el PC siempre es fiel a lo que dice el gobierno. El Partido Comunista es muy disciplinado. Sí, yo creo que el problema está en otro lado. No está en la DC, está en el PP. Pero se supone que todos salieron aliados en el fondo para la discusión. Vamos a ver cuánto dura eso. Yo no le tengo mucha fe, la verdad. Ahora, sí, los mismos parlamentarios que votaron en contra del 3,2 ahora aprueban el 3,2, ya, oiga, usted acuérdese de eso a las próximas elecciones. Acuérdese. Pero es que la memoria es bueno, tan breve. Tendremos que hacerlo recordar entonces, porque no puede ser. Sí, no, y lo otro en el fondo es entender que claro, que ellos, que en el fondo nuestra clase política es privilegiada. Ellos tienen sueldos que en el fondo un trabajador común y corriente nunca no va a alcanzar. Sí. Y son funcionarios públicos. Entonces, por favor, por último. Sí. Claro, a ellos les da lo mismo el 3,2 en un sueldo, una dieta parlamentaria de 7 millones. Bueno, si cualquiera, 9. Claro. ¿Qué haría Trump en este caso? Ah, bueno. Ay, no. Oye, pero antes de Trump y para que no se nos vaya el tiempo, ¿cierto? hablar de que tenemos jornadas de sociología. Luego ya hablamos de Trump. Jornadas de sociología. Sí, hoy comenzaron. Claro, es hoy miércoles. Hoy comienzan a las 5:30. A las 5:30, o sea, ahora ya comenzaron. Vaya, vaya. Sí, auditorio, no. Les al huerto. Pero si no alcanzó, porque no alcanzamos a avisarle, ¿cierto? El mañana, jueves, sí, ¿cierto? Desde tenemos las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, jornada. Tenemos en la dos mañana. Mesas. Dos mesas. Mesas de trabajo con Katia Araujo, por una parte, y Juan Pablo Benables, sí, y con María Emilia Tillú, María Angélica Illanes y Max Cortés también en la segunda mesa, y en la tarde ya la conferencia de la profesora María Emilia Tillú. Sí, sí. El mismo Juan Pablo Benables. Como el mismo. El mismo que era como panelista nuestro, po. Ah, el mismo Benables de siempre. El mismo Benables de siempre. Claro, claro. Lo tendremos. Bueno, no puedo estar en este programa, pero... Viene Moreno, Crespo y sociológico. Muy sociológico. Y más estudiante. No, pues está buena esa jornada. Vayan, aprovechen de conocer otros saberes, de ver otros lenguajes, de conocer lujo. Otros sí. temas. Aprovechen. Es un lujo tener tremendas estudiantes para que vayan. Tener sí. tremendas sociólogas mujeres. Mujeres. Sí, interesante. Sí. Aparte de Juan Pablo y Max, que también... Bueno, pero también también, también, también, también. Pero son de la casa. Pero vienen travestidos. Travestidos. Ya. Oye, anunciado eso, dejándole la invitación extendida, ¿cierto? Sí, ahora vamos con lo tuyo. Yo sé que quieres hablar de Donaldo y Hilaria. Sí, no solo que mañana es desde las 9 a las 1 la jornada. ¿A las 1? A las 1. A las 1. A las 12, 12 y media. A las 1. De 9 a... Es como Osana. Ya, de 9 a 13 horas. Se enoja. Qué tonto. De 9 a 13 horas y luego en la tarde, creo que es de a las 4. A las 4. A las 4. Usted puede escuchar la conferencia y después se va a ver el partido de Chile. Así es. Con Colombia. ¿Sí? Que va a ser. Pero siempre es más importante mañana. Una jornada de sociología que un partido. Pan y circo. Yo creo que las dos cosas son lo mismo. No, pan y circo, no más el fútbol. O sea, la sociología es el pan y el circo el fútbol. ¿A eso te refieres? No. ¿No? Chucha. Yeah. Perdón. Pero está hecha la invitación, usted decida. Decida en conciencia. Después de las 1 vayas a morir. Ya, después de las 1. Oye, lo del tema del CERNAM. La ministra del CERNAM y Loranza Cayuán. Sí, lo que pasa es que se le está criticando a la ministra que no se ha pronunciado formalmente por el caso de esta chica Lorenza, en el fondo, y su parto engrillada en Concepción. En la clínica alemana de Concepción. Claro, en el fondo porque la campaña Ni Una Menos es para todas. Mm. Y todo esto. Entonces, tenemos que ser, en el fondo, generales y tenemos que no invisibilizar a la mujer mapuche, sí. Que se cree, en el fondo, que además es revolucionaria. Muy, por supuesto, en mal entendido. Ya, perfecto. Mira, decir con respecto a eso que, claro, es re choro salir en una marcha con un cartel, haciéndose el lindo, la linda, y decir Ni Una Menos porque te indignas de un crimen, ¿cachai? Pero cuando lo tenías frente a tus ojos, en tus narices, es una situación que tal vez no es tan dramática en el sentido de que no es un asesinato, una muerte, pero hay situaciones igual de grave. Y yo creo que esto de Lorenza Cayuán, además de racista, sexista, machista, tiene una cantidad de elementos, y que las ministras del CERNAM y todas las organizaciones en general, tanto del Estado como las de la sociedad civil, no se manifiesten duramente contra esta situación, es patético. Yo creo que el Estado chileno, sobre todo, que tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche, tiene que ser bastante más consciente de las cosas que hace cuando se presentan estas situaciones. Sí, pues además es un tema de violencia social y estatal que está instaurado para nosotros como sociedad, en el fondo, actual, digámoslo así, o sociedad neoliberal, porque siento que finalmente no solo los mapuches están siendo invisibilizados, los pobres, en general la infancia, como lo conversamos con Karen siempre. Hay una violencia, en el fondo, dirigida en particular a estos sujetos invisibilizados. Sí. Y que no se está, en el fondo, dando cuenta formalmente de que sucede todos los días. Son una especie de estigmas casi que se van sumando unos con otros. Ya es difícil ser mujer, luego ser mujer y pobre, luego mujer y pobre y mapuche, y así se van sumando los distintos grados de violencia. Tan terrible que ya llega a ser insoportable. Sí. ¿Sí? Además, prisionera política. Sí, además. Entonces, bueno, ojo ahí, llamado a las autoridades para que sean un poco más atinadas, y que no basta con sacar un papelito en la inauguración de un festival de cine, para decir claro. que estás a favor de una causa o en contra de otra. Las acciones, en la cancha se ven los gallos, ¿cierto? Con acciones se resuelven los temas y no solamente con frases para la galería o para el Twitter o para la selfie. Claro. Eso para todo en general. Para todos es así. No es solo para redes sociales. Exactamente. Digamos, sí. La revolución no será por Facebook. Tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Yo muchas gracias. La cartelera del Cine Club. Dale, por favor. Este fin de semana tenemos la cinta alemana Victoria. Buenísimo. Está bien interesante. Funciones sí. El viernes a las 7, sábado y domingo a las 4 y a las 7 de la tarde. ¿Hay sorteo gracias. Por facultad? Por ¿no? supuesto, siempre. En la página en el Facebook de nosotros, en Coordinación de Extensión Humanidades UACH, sorteamos siempre 10 entradas para estudiantes, funcionarios y académicos de nuestra facultad. Perfecto. Sí, también solo un aviso en la página del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, por entrar en Facebook, tenemos la columna de nuestro compañero Max Cortés a propósito de lo que hemos estado hablando, así que está bien interesante y ha sido bien compartida para que la puedan revisar. Ya, pues a leer a Don Max. Contradicciones en el Chile actual. Ya, mira. Así se llama. Bueno, está bien. Vamos a leerla entonces para después comentarla. Acá uh-huh. también ojalá que con Max ya la próxima semana. Esperemos. Sí. Si es que puede venir, si estamos en final de año, ustedes comprenderán, no es fácil. Yo les pido solo un abrazo a todos los auditores y auditoras, me despido por este mes, noviembre, tengo ¿verdad? Que funciones de investigación, así que luego lo acompaño en diciembre. Hasta que es ñoño. Ya, está bien nomás, que investigue. Ya vamos a ver a la Fernanda Luz el otro año con su tesis, a ver cómo. Bueno, nos vemos el próximo miércoles con una nueva edición de Palos para el Puente y con temas igual de entretenidos. Ahí podemos ahora. Comentar en qué terminó la jornada de sociología, sí, qué ha pasado con el reajuste, con todo lo que viene. Ya, pues, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo miércoles. Chao. Al puente. La opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles a las 6 de la tarde sea nuevamente hora de dar palos pa'l puente.